cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último Guateque, el mejor programa de música de los años 60-70. Dirige y presenta a Juan Bo. Y tengo aquí a nuestros amigos, los colaboradores. Pedro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Humedillos un poco. ¿Eh? Un poco mojados. Un poco mojados. Pero no mucho, ¿eh? No, pero así a ver si crecemos. Porque tenemos una media estatura aquí. Me parece que no llegamos a la media nacional. Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. Don Alfredo Olaya. Oye, don Sindín. Ya que cuando te llaman don, sí. Malo. Algo buscan. Es como cuando llevan a casa y te dicen, ya que no tienes nada que hacer. Malo. El ya que. O ya que. Ya que está... Para que no te aburras. Si no me aburro. Que no me he aburrido en la vida. Saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Por supuesto. Nos están escuchando en directo. Sí. A ver, ¿quién habla por aquí? Bueno, y al amigo Miguel. Miguel Ángel, a ver si viene algún día ya. Uy. Llevamos 4 años esperando que venga a visitarnos. Se hace de rogar, ¿eh? Sí. Está muy ocupado. Ah, eso. Bueno. Ocupado. ¿Comenzamos o no? Comenzamos. Venga. Comenzamos diciendo que es la cuarta semana que pasamos de 1000 visitas en la página de Facebook. La anterior fue una locura porque pasamos de 3.500. Bien. Esta semana pues están 1.050 y tantos. Bien. Bueno. Damos el teléfono, pues alguien nos quiere llamar. Por supuesto. Hombre, damos el número. El teléfono, si se lo damos, nos quedamos sin él. Exacto. Bueno, es el 976-52-56-45. Ahora llamo. Y tenemos un correo electrónico, ¿no? Correo electrónico, el último guateque, radiomai@gmail.com. Vale, ahí nos podéis hacer las peticiones, sí, y como lo que queráis decirnos. Lo que pasa, no sé por qué la gente llama, pero no quiere salir en antena. Sí, es verdad. Y casi toda semana, casi llevamos ya un montón de programas haciendo con las peticiones que nos llega al correo. Que también es bueno porque así nos evita el trabajo. También es verdad, porque así nos da tiempo a preparar. Exactamente. Y a gusto de todos. Bueno, pues empezamos como. Empezamos por el principio, ¿no? Porque si empezamos con el final, nos tenemos que despedir. Pues sí. Por el principio. Bueno, pues vamos a ver con la efemérides de un día 29 de octubre. En 1940 nació Frida Bocara. Frida Bocara, vale. Cantante francesa que fue una de las cuatro ganadoras del Festival de Eurovisión en España. en el 1969, ¿os acordáis que hubo allí sus más y sus menos? Llegó a final de la votación y había cuatro empates en el primer puesto. Ajá. Y había cuatro premios, ¿eh? Y eso es la, el éxito de la organización, que había cuatro premios preparados. Anda, y igual no, había 28 por si quedaban todos. Sí, ya. Anda que no estaba poco estudiado. Eso está por demostrar. Eso se queda en el aire. Bueno, realmente se llamaba Daniel Fidra Helen Bocara. Nos dejó en el 96. Y vamos a escuchar la canción con la que ganó Eurovisión, porque a mí me parece una canción de las mejores que se ha presentado en televisión, que es Un día, un niño. Sin el sol y lloverá, pero un niño lo verá en su libro de estampas. El mundo junto a él tiene un buen sabor a miel, y a otro día como aquel le cambiará la estampa. Al dibujar en forma de naranja, él le dará el sol y no lloverá. Al dibujar la flor, él inventará el amor, y al buscar un gorrión encontrará un corazón. Al dibujar la estela de una estrella, me parece preciosa esta canción. Pues, y la voz y la interpretación. ¡Anda, me ha salido! ¡Uy, te ha salido! Ya está. Bueno, muy bien cantada. Sí. Bueno, vamos con un buff. En 1944 nació Denny Laine, músico inglés. ¿Qué me miras? Uy. Me he quedado en blanco, dice, ha pasado un ángel. Bueno, miembro fundador de los Moody Blues. Pero es que luego también fue miembro fundador del grupo con Paul McCartney, los Wings. Los Wings. Porque Paul McCartney en solitario formó Wings, y la verdad que tuvieron un montón de éxitos, números uno, discos de oro, platino, rubidio y hasta de papel y de cartón. Eso. En real se llamaba Brian Frederick Arthur Hines, pero no mucho más fácil, Paquito o Manolirgo, digo yo. Eso es lo que hemos dicho, es famoso por ser guitarrista y líder vocal de la banda Moody Blues y los Wings. Y una canción compuesta por él en el tiempo de Wings, como es Time to Hide. Yeah. town and do everything that your heart desires, baby. Yeah, but just remember, just like I told you so many times before, I know that you're gonna come running back. Yes, baby, you're gonna come and running back and knocking so hard upon my door, baby. On my side, yes it is, baby. Time is on my side. You gotta believe me. Now I got some real love. It's the kind that you need. Oh, baby, I ain't gonna stand no more crying. Bueno, pues ese era Danny Lane, que actualmente no sé ni lo que hace ni lo que no hace. Bueno, pues él sabrá. Bastante tengo con lo que tengo para aquí como para, ¿verdad? Sí. Te arregla tu cabeza y luego ponte a arreglar la de los demás. Sí. También es verdad. Si te da tiempo. Bueno, me parece que el... Sí, el viernes pasado nombramos a este señor, Peter Green, guitarrista, gran guitarrista, de lo mejor que ha habido en los años 60, de Fleetwood Mac. Lo nombrábamos porque pusimos el Mujer de Magia Negra de Santana. Claro, decía aquí el jefe, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser de con lo gran guitarrista que no se explayara en esa canción, verdad? En esa canción lo que pasa que los Fleetwood Mac, ese tema, lo hacían más estilo blues. Sí, sí. Que no Santana, que Santana lo hizo solamente, vamos a llamar, a guitarra, ¿no? Ya, sí, hombre, es que la mayoría de lo de guitarra se basa, o sea, de Santana se barra en unos buenos punteos. Sin embargo, con Fleetwood Mac lo que hizo fue ese tema en plan blues. Exacto. Y a mí, entre las dos, pues son muy diferentes. Ni es mejor una, ni es mejor la otra. No, son muy diferentes. Son totalmente diferentes. ¿A la hora de quién le gusta más? El blues. Por supuestillo. Y a otros le gusta más, vamos a llamar, el pop. Exactamente, hay quien le gusta la jota y a otro le gusta el reggaetón. Madre mía. Que por cierto, el otro día vi el teclado para hacer reggaetón. Son tres teclas, entre ellas una negra. Tecla de piano, piano de tres teclas, de cuatro. Bueno, decir que el Peter Green fue el sucesor de Eric Clapton en el grupo John Mayall. Que John Mayall, vayan los guitarristas y la gente que ha pasado por ese grupo, ¿eh? John Mayer y sus Brainbackers. Exacto. Y por ser, claro, el fundador de Fleetwood Mac. Y vamos con una canción que se reedita cada ciertos años y siempre va a los primeros puestos de listas y de... ¿cómo es? Albatros. De años, cada ciertos años la vuelven a editar y vuelve a pegar. Thank you. Qué buen tema, ¿eh? Este tema es peligroso para ponerlo cuando hacemos las 12 o 24 horas, ponerlo por la noche. Hombre, este se podía poner pues para bailar lento. Si hacemos un guateque, vamos a intentar hacer un guateque, un sábado de estos, pues desde 7 a 10, y esta será una de las canciones que entré. Ya os aviso que habrá mucho Adamo y mucho Matt Monroe. Eso, mucho tema de Lotiti. Eso. Bueno, vamos con Randy Jackson, apodado Little Randy, o sea, el pequeño Randy. Es el más joven de los hermanos Jackson. Que también es de familia de cantantes. Y vamos a escucharlo con la canción Diviértete, que es de lo que se trata. Sí, sí, no, de divertirse uno. Clásico, clásica canción de los Jackson. Más chica. Bueno. Y como siempre decimos, ahora vamos a la parte menos agradable. Que menos nos gusta. Si hablábamos hace un momento de un gran guitarrista, no me veas también el que nos dejó en 1971. Duane Allman, uno de los hermanos Allman, que era el Allman Brothers Band. Sí, señor. Y hacía muchas canciones con nombre de mujer, como esta que vamos a escuchar. Bueno, decir que el Don este también fue del grupo de Derek Antedominos, que también estuvo el Eric Clapton. Hay una serie de guitarristas o músicos que parece que se iban uno detrás de otro. Pues vamos a escuchar Melissa. Bonita, ¿eh? La canción. Muy eran, bonita. Eran muy buenos los Allman Brothers. Mucho, mucho, mucho. Me gustaban mucho. Tanto así en baladas como en blues, como si le metían a fuerte, también le metían. Y mira qué casualidad, el viernes pasado nombrábamos a John Brassen como su aniversario de nacimiento, ¿no? Y ahora lo recordamos porque día como hoy, en 1981, nos dejó. Ya decíamos el viernes pasado que fue fuente de inspiración de muchos cantautores, sobre todo españoles, muchos, muchos, muchos, Paco Ibáñez, Joaquín Carbonell, muchos. Y vamos a escuchar la canción que dice Los amigos primero. Totalmente de acuerdo. ¿Eh, amigos? Después de la familia. Vale. Lo primero los amigos. Amigos, ¿eh? Ojo. Amigos, no amiguetes. Eso. Ya está de obras el vecino. Otra vez. No, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. dis au fond des ports. Ils naviguaient en perpénard sur la grande mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'autre se refermait. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Todo más chica. Bueno, pues hasta aquí la efemérides de hoy. El viernes que viene pues haremos otra. Pero claro, no vamos a hacer hoy la del viernes que viene, ni el viernes que viene vamos a hacer la de hoy, porque esto sería una tontería. Es que al viernes que... Bueno, y vamos ahora con todas esas peticiones que nos mandan a nuestro correo, el último guateque radiomai@gmail.com. Y por teléfono aquí, que nos llaman, hace un momento estaba el de control apuntando, pero es que es eso, pero que no pasa nada porque se quise la tierra, además no lo pasamos bien. Claro, hablamos, comentamos. El que no llame y quiera salir por la antena, lo invitamos a que venga el viernes que viene aquí, con nosotros. Así. ¿O no? Sí. Ya veremos. Bueno, pues vamos con esas peticiones. En 1979, el Patrick Hernández pegó hasta la saciedad, casi. No. No, fue en el 78. Bueno, 78 y en el 79 aún duraba. Aún más, este tema fue la sintonía de la Vuelta Ciclista a España del año 1978. Bien, año arriba, año abajo, con los que han pasado ya, ¿verdad? Fíjate. El caso que se oyó hasta la saciedad, hasta casi decir otra vez, claro. De estas canciones que a todas horas en todos sitios se escuchan, que era el Born to Live, el... Patrick Hernández. Y ya nos adentramos en la revista Aplauso. Esta es rotativa. Bueno, ¿cuántas veces ha pinchado este tema en la discoteca? Y las que faltan. ¿Eh? Y las que faltan. Porque... Y eso que yo ya a finales de los 70 ya no... Bueno, ya iba una vez, pero... Yo estaba a lo mejor si le fallaba alguno. Oye, te retirabas de practicante, ¿no? Ya sí, no pinchabas. No, cuando ya dejabas, pero como mantenías amistad con los dueños, pues si les fallaba a lo mejor... Ven a empezar la discoteca que tiene que hacer un par de horas extras el otro. Bueno, pues iba así. Y desde luego la pinchabas. Pinchabas. Porque como animar, anima. Hombre. Y además comer así un poco larguica, porque hay una versión que es el doble larga, que esta. Que era, es que en aquel tiempo se estiraba mucho, en especial discoteca. Sí, los maxi singles. Los maxi singles, que luego en los 90 fue el remix, el remix 4 y el. Sí. Pues eso. Y nos dice Miguel Ángel que estamos muy discotequeros hoy. Este, más que discotequero, Miguel Ángel, es guatequero, ¿eh? Al 65, con los ires y que se mueran los feos. Miro aquí a mis dos compañeros, bueno, de momento no aquello. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha pizza. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy feo. Y la estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha pista. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran, no más feo. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha pista. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran, no más feos. Seguimos vivos. Ajá. Como dice que se mueran los feos. Ah, vale. Seguimos vivos, vale. Porque somos guapos. Bueno, todo es discutible. Bueno, vamos con uno de los grandes super. Recuerdo que cuando, en otra época mía de radio, hacíamos especiales de grupos. O sea, monográfico, ¿no? De un grupo. Y una vez preguntaron, oye, hacer uno. Del que sea, pero que sea súper, que sea súper grupo. Y dije, ojo, pues no lo pones súper tramp. Claro. Claro. Me lo pones fácil. Súper trampa, ¿no? Súper tramp, sí. Uh-huh. Y pues un gran. Con este Best in America. ¡Buf! Te va a favor. Muy buenos, ¿eh? Qué voces, qué instrumentistas, qué compositores y cállate y escucha. Claro. Millionaire. on you, but there's nothing better to do. Super Trump, super grupo, super todo. Claro. Vamos con unos auténticos pioneros españoles, pero auténticos. Anda que no. Y todavía siguen. Y todavía siguen. Creo que no sé si es en diciembre, actúan en Zaragoza. Pues habrá que echarles un toque y... Y ahora en noviembre está aquí Medina Zahara también. Sí. Además me parece que era un día... Lo han propuesto para otro, pospuesto para otro, o sea, parece ser que ha habido un reajuste de programación o lo que sea. Lo que sí, ya han abierto peñas, discoteques y de todo, ¿no? Sí, señor, todo está abierto ya. Bueno, pues que... Como decía aquello, que Dios nos coja confesados. ¿Y la mascarilla? La mascarilla, la mascarilla era más baratilla. Sí. Bueno, pues vamos con estos super pioneros. El dúo dinámico y su Perdóname. Thank you. echándose la boca. Bueno, que vamos ahora con un artista muy, muy, muy querido aquí en este programa. Nos encanta, porque la verdad es que es buenísimo. Con una canción de 1979 o 78, más o menos por ahí. Él es Van Morrison y Bridge Side of the Road. Este hombre me ha gustado siempre mucho, mucho. A mí también. Mucho. Además era cantante, guitarrista, saxofonista, le pegaba todo. Compositor y de todo. Y me comunican que además de... O sea, que este programa ya sabéis que los ponemos todas las semanas, esta noche, mañana, durante el fin de semana, lo ponemos en nuestra página de Facebook. El último Guateque, Radio Mai. Uh-huh. En página Facebook. Pero que a partir de mañana también se escuchará online en estacionandorrafm.radio12345.com. estacionandorrafm.radio12345.com. Mañana online saldrá el programa. En Andorra. Muy bien. En Andorra, muy bien. Sí, señor. Hay que ampliar. Pues no vamos con los Brincos. Hace tiempo que no ponemos a nuestro amigo los Brincos, que también están por ahí brincando, sí, que es lo suyo, y con una de sus primeras canciones. Creo que esta canción ya venía de Los Estudiantes, creo. No sé si era otra o bueno, algo sé, pero no sé el qué. Nila, del año 1964. Mira, no he querido decirlo, Dios. Si digo 64, me dirá. Igual dice 63, claro. Dios no lo va a decir. Y ahora pum, me lo dice. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! Bueno, repetimos, que nos han mandado y nos piden que lo digamos. A partir de mañana se escuchará el programa online en estacionandorrafm.radio12345.com. Com. ¿Qué come o no come? ¿Come o no come? Aquí pone com, pero no dice comer, ni coma, ni... Ni comido. Ni nada. Nada. Eso. Ni comide. Eso. Sobre todo, papá, y así todos los de Andorra nos escucharán bien. Que nos escuchan y entran en nuestra página. Bueno, y hablando de Andorra, amigo Pedro. Mandi. ¿Cómo va la investigación sobre ese músico? Pues ya que lo nombras, pues hemos hecho grandes avances. Lo que pasa que está, sí, lo que pasa que está todo, claro, por comprobar, pero nos estamos llevando sorpresas, pero gordas. Uh-huh. El otro día nos pasaron unas fotos de este señor, de un conjunto andorrano, que está él al teclado, de 1939. ¿Y había teclados? Había un teclado, una batería, dos saxos y... Joder, 39, un teclado, madre mía. No, un teclado, un piano. Ya, bueno, sí. Ah, quiero decir, un teclado, bueno, un piano. Piano estos de... Ya, sí. Que parecían de mueble. Pues que tenía un montón, nos van a pasar porque van a buscar en el granero, que decimos, ¿no? Porque debe haber allí un montón de partituras. Se sabe que compuso zarzuela, parece ser que compuso también alguna sinfonía, pasodobles un montón. Fue el profesor de música de los Sius y de algunos artistas más. O sea, nos estamos llevando sorpresas. O sea, que había ahí un músico. Algo fuera de serie y musicazo. Un musicazo. Y no se le ha dado ninguna importancia. Nada. Ni en Andorra ni en Aragón. Nada. Es que yo creo que músico de esa. Ya desde final de los 30, del 39. La foto es del 39. Joder. Y hay y otra que nos han pasado del 40-41, que está actuando en Urrea, o sea, un pueblo al lado de Urrea de Gaén. Urrea de Gaén. Uh-huh. Y ese es del 40. Y hay en una foto, creo que aún hay uno que aún vive. O sea, entonces por ahí vamos a. Lo tenemos que localizar, creo que está por aquí, por Zaragoza. Tela. Uno de la foto, que debe ser ya muy mayorcico. Joder, y tanto, mayorcico. Pero a lo mejor él no, pero a lo mejor si algún. O sea, estamos contactando, la verdad es que estamos llevando sorpresas, pero agradables, desde luego. Saber pues que tienes un musicazo ahí. Pero fíjate que estamos hablando del año 30 y tantos. 39. Y este hombre que estamos hablando que vive o puede vivir. Pues si yo soy del 46, con 75 años, ¿cuántos años tiene que tener este hombre? 85, o cerca de los 90, pero bueno, sí. si él no está. Tendrá. Pues, algún familiar, algún sí, que nos pueda dar. Algún descendiente, claro. O sea, no del señor en cuestión, de uno de los que hay en la foto. Ajá. Uh-huh. Así que así estamos. Ahí. Y como en todas partes, pues hay una parte que será difícil de comprobar y de. O sea, comprobar sí, pero. De demostrar, quería decir. Mm. Porque este señor, todo lo que componía venía a Zaragoza y lo registraba. Registraba, sí. Pero parece ser que en el registro había un hijo de su madre que lo registraba a su nombre, no al de José Cubero, que era el músico. Pues serían hermanos, si era hijo de su madre, serían hermanos. O sea que hay un punto que de momento lo hemos dejado ya aparcado, lo decimos porque no había tenido que decir, pero he dicho, lo vamos a dejar un poco apartado porque, como dice el Quijote, ¿no? Sancho, con la iglesia hemos topado. Pero bueno, ahí están los datos. Que iremos y me alegro mucho que me hayas hecho esa pregunta. Se irá investigando. Seguiremos. Sí, porque merece la pena. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, nos vamos con otro grupo grande de los 60-70, como son los Puertas. Sí, ¿no? The Doors. En inglés, Puertas. Puertas. Pues vamos a escuchar a los Doors. Con un buen. The cars hiss by my window like the waves down on the beach. The cars hiss by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight through my window, shining on the wall. Headlight through my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call. With a sonic boom. Pero qué bonito es el blues, ¿eh? No sé. La verdad que sí. Y si está bien tocado, más todavía. Más todavía. Además, tú fíjate, estos tíos que era un teclado, la batería y la guitarra. Bueno, el agua del Jim Morrison, claro. No llevan bajista. Pero, compa, ¿qué querían bajista si llevan al teclista que hacía todo? Claro. Además, yo lo he visto en algunas actuaciones desde que lleva los bajos en los pies. Sí, los pedales. Que sería un Hammond. El pedaleado. Un super Hammond llevaría este. Bueno, no lo sé. Sí. Nosotros una vez llevábamos el Hammond con el Leslie, con el aparato de los efectos. Sí, sí. Madre mía, cómo sonaba aquello. La verdad que sí. Bueno, pues nos vamos. A ver, al 78 nos vamos. Me cago. A ver si no me corrige el nombre. Y vamos con Shirley Lane y su Catch the Cat. Oiga, no hablabas de animales de... de Cat, un tema discotequero. Y ahora nos vamos con un dúo de dos, que son los mejores dúos. Sí, de dos. Sí. Que son yo creo que de los mejores. De los mejores que y desde hace muchos años. Y de hace muchos años, no tanto es como el que hace un momento que hemos puesto, pero sí. Simon y Garfunkel. Y su tema Cecilia. Un marchosillo también, del 70. Vaya. Yes. Bien, bien, bien. Bien. Era más chica, no es, no era lo más de Simon Garfunkel, pero cuando se decidían meter más chica, sí, pues más chica. Sí. Y ahora vamos a poner también más chica para que meta a más chica Luciano en su taxi, que sabemos que nos está escuchando, nos ha mandado hace un momento un mensaje y saludos y un abrazo. Venga, Luciano, anima al taxi, pon a tope esto que verás cómo va. Incluso baja el consumo. Pues esto es Fórmula Quinta, muy conocido, ¿eh? Joder, sí. Mi primo, Paco. Claro, ya te lo decía ahora. Y Paco Pastor. La verdad que llegaban los veranos y entre los diablos, los Fórmula Quinta y el George Dan que se metía por el medio, y ya estaba toda la discografía hecha los veranos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Pero alegraban. Hombre, porque esta musiquilla, tú vas a la playa, te pones al lado del chiringuito y tal con esta musiquilla, pues, ¿verdad? Madre mía. Ahí con el Piscolabis y Piscolabis, claro. Bueno, pues vamos con otro grupo español y muy amigo del programa. Sí, sí. Incluso amigo personal. Mm. Bueno, personales, quiero decir. Y con algo que les dio, vamos, el todo. ¿Pero no suenan por ahí relámpagos? Thank you. pues estos sean los relámpagos y su noche de relámpagos. Sí, señor. Y además, versión original, ¿eh? Pues me parece muy bien. Pues vamos a mover un poco para que pise el acelerador el amigo Luciano, ¿eh? Nos vamos con Stephen Ball, ¿eh? 71, ¿puede ser el 71? Puede ser, vale. Que también, bueno, yo creo que es lo que más fama le dio a Stephen Ball, ¿no? Además salió en no sé qué película, que salían con motos con las Harleys, sí. La banda original este From the Wind, ¿no? AC Rider, pues vamos a escuchar. Además este grupo es considerado como uno de los pioneros del hard rock. Del hard rock. Los Cream, Led Zeppelin, Kings y Deep Purple. ¿Tú qué has dicho? Dejad el rock. Dejad hard el rock tranquilo. Hard. Ah, hard. Yo he entendido dejar el rock. Vaya marchica, ¿eh? Sí. Estos que decían de dejar el rock. Sí, sí. Un jarro de agua fría, eso. Me la ha quitado de la boca. Bueno, vamos con otro grupo español. Que últimamente estamos nombrando al cantante, ¿eh? Ya lo nombramos el viernes pasado. Por el tema del tubo, que el cantante se conoce el tubo de Zaragoza mejor que nosotros. Bueno, no sé si se lo conocerá ahora, ¿eh? Bueno, ahora ha cambiado mucho. Ahora a lo mejor si vamos nosotros tampoco lo conocemos. Sí. Porque hace mucho que no voy por allí, pero vamos. bueno, dejamos, se lo conocía muy bien. Son los Mustang y enamorado de la novia de un amigo mío. No sé cómo pudo suceder. Un día sin querer, de pronto la adoré. Y mi amor a todos les oculté. No sé ni lo que hago, y ellos dos ignoran lo que yo sentí. Y vivo avergonzado, pensando si supieran que la quiero así. La tengo que olvidar, porque vivir así, lo que es ajeno no es para mí. Lo debo aprender, a no querer a quien. Su amor no podrá ser mío, porque está un amigo fiel. Su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Y mi amor a todos les oculté. No sé ni lo que hago, y ellos dos ignoran lo que yo sentí. Y vivo avergonzado, pensando si supieran que la quiero así. La tengo que olvidar, porque vivir así, lo que es ajeno no es para mí. Lo debo aprender, a no querer a quien. Su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. No, su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Enamorado de la novia de mi amigo. Sí, fíjate tú. ¿Qué pues, jeta, qué jeta tenía el pájaro? ¿Qué es su problema? Ahí está. ¿Eh? Hombre, ahí debe está. Ser un problema problemazo. Vamos con otro de los grandes grupos que ha dado la historia de la música pop, rock y de hard rock. Pero grande. Sí, porque al final de los 60, a principios de los 70, los Bee Gees tomaron carreras diferentes. Y por una parte se quedó el Barry y el Mauricio. Hicieron esto que no. Intentaron hacer un cambio tal que sí triunfó, pero no. Los Bee Gees son las baladas. ¿Eh? Por eso yo digo muchas veces que me encantan los Bee Gees hasta que hicieron la película Fiebre de Sábado Noche. Siguen haciendo una música fabulosa, pero ya no eran mis Bee Gees. Sí, y las voces. Y las voces. Ay, Ohio. But the land Just when I thought I could be strong, when I thought I could be strong. So I sing, hi-yo, hi-ya-ya-ya-ya-ya-yo. Ayo, ayo, ayo. Me parece el nieto, no. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Yayo. Yayo. Yayo. Yayo. Ya estoy aquí, yayo. Yayo. Y si no, como dice mi nieto, que me dijo el otro día, ah, Perillán. Y yo, pero será posible. Amigo, dice, amigo. Bueno, vamos con un grupo que militaba, o la líder, por decirlo así. Ya una, no. Una buena amiga del programa, uh-huh. Que está por ahí, que no para, ¿eh? No para, en España no. Para poco, pero es que fuera de España es que no para. Nada. La Janet por esta. Por México, por todo. El otro día en México. Sí. De lo cual nos alegramos mucho. Sí, señor. ¿Verdad? Que estos pioneros sigan dando. Dando caña. Y, que, si, y que sigue siendo una niña. Sí, señor. Y por nuestra eso dice que cállate, niña. Claro. Sigue siendo, qué vocecita. Es de medio. Preciosa. A ver. Del 67. Sí. ¿Puede ser? Sí. Vale, ojo. Sí, sí, sí, porque estaba yo en el campamento militar y ya sí, se oía cállate. Sí, sí, sí, hombre, fue un bombazo la canción esta, sí, de sí, luego. Sí, sí, sí. Y eso que la letra es que es un poco, pero bueno, por aquel tiempo y fue un bombazo. Y luego la voz. De la hecho, voz, en todas las actuaciones se la piden, desde luego. Es que esa vocecita. Esta de cállate, niña, y la de. Que se ve en la película. Esa, se la piden. Las lleva en el repertorio, pero se la pide antes de que empiece ya. Ya. Sí, sí, sí. Se la piden. Bueno, pues vamos con la Janet. Bueno, más bien los picnic en este momento. Sí. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Es mejor que sea así. No llores, no llores más. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Yo quería a tu mamá. Y también a tu papá. Rezaré solo por ti. Calla, niña, no llores más. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Lordy, Lordy, ay, tú la debes consolar. Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Lordy, Lordy, ay, ay. Bueno, estaba aquí riéndonos porque ayer tuvimos los pioneros aragoneses, tuvimos una reunión, ya después de pasar esto que parece que ya... Bueno, vamos a empezar a rodar otra vez. Y aquí quedamos que que en el próximo festival voy a participar yo cantando. ¡Oh, no! Sí, señor. Voy a cantar todas las instrumentales. ¿Eh? ¿Parece bien? A mí, avísame que vas a cantar para llevarme el paraguas. No. Oye, lo que podíamos hacer es cantarlas a dúo. También es verdad. Pues entonces, menuda la que cae. No, todas las canciones que sean instrumentales, subimos tú y yo y las cantamos. Ay. A dúo, eso. ¿Vale? O a dúo, a cuatro... Tendremos que ensayar poco, porque... Poco, sí. Los profesionales siempre somos profesionales. Eso, además que la letra no es tan difícil. No es gota difícil, la letra de las canciones instrumentales es más bien sencilla, la aprendes enseguida. Sí. Bueno. Es como el artista de cine que tiene que hacer un papel de mudo. Claro. Puf, fíjate que... Hombre, que pues eso es que sea más difícil, ¿eh? Ojo. Como decía un día un payaso, dice, es más difícil hacer reír que llorar. Hacer llorar. Llorar, pegas un bofetón y ya está llorando. Chao. Bueno, nos vamos con los Rolling. Rolling. Y vamos a... ¿Cuántos años llevan los Rolling? Por cierto, vamos a escuchar un tema. Sí. Que se titula Brown Sugar. Sí, azúcar negro. Y lo han quitado del repertorio. Los Rolling Stone. ¿Por qué? Ya no la van a cantar más en directo. En memoria A. Por la letra que habla algo de mujeres, en contra de las mujeres. Uy, por Dios. Pues, pero no será la de Honky Tonk Woman. No. Que hablaba de las mujeres. Brown Sugar. Uy, espera, que suenan aquí todos los teléfonos. Venga, vamos a escuchar pues a los Rolling. Bueno, pues en esta canción dicen de una mujer negra, una chavala, sí, que parece ser que el dueño de la finca donde trabajaba la sacaba por la noche y tal. Oh, malvado. Malvado. Malvado, más que malvado. Oye, ¿qué opináis del Halloween? Pues bueno, a ver, esto es una cosa importada. ¿Y? De América. Que no quiere decir importante. Que además, todo hay que decirlo, es una fiesta ancestral de los celtas. Lo que pasa es que aquí se ha hecho en plan muy comercial. Ahí está. Se ha comercializado. Ahí va yo, ahí va yo. De todas formas, hay una de las teorías que dice que está importada de Europa, más bien de España, que aquí siempre, de todavía se celebra la noche de difuntos. Sí, ahí está. Que, y por cierto, en los años 70, así, cuando teníamos televisión, noche como hoy, o como mañana, en la televisión hacían Don Juan Tenorio. Sí, señor. Todos los años. Todos los años. Y es que esa obra teatral siempre se ha echado, se ha puesto en escena para este tiempo. Para este tiempo, siempre. Pero, bueno, es que digo, la hacían en televisión, pero es que en todos los teatros. Ahí está. Bueno, todos, no, bueno, pero, todos no, pero. En todas las ciudades o casi todas se representaba a Don Juan Tenorio. Y es una fiesta que hacían los celtas para honrar a sus ancestros. Sí, sí, sí. Y para hacer el cambio de, vamos a llamar, del buen tiempo al mal tiempo, ¿no? Eso es. Al invierno. Que ahora decimos el cambio de hora. No, no hacían cambio de hora. No, el cambio entonces de hora no, porque no tenían reloj. El cambio de hora no es mañana. Tener, el otoño se acababa y empezaban los solsticios esos. Eso es. Oye, pues mira, hablando de Halloween, es que nos han mandado aquí una nota que me ha hecho mucha gracia, que con el permiso y sin el permiso del jefe lo decimos, Dice, en esta casa no hay truco o trato, hay buñuelos y torrijas. Esto es Zaragoza y no Wisconsin. Lo siento, iros a Cascala o Modorros. Que va turro suena eso, ¿no? Modorros. Hace años lo del Cascala sí que es una. Ya. Que además pero, no es cosa mala, porque Cascala es una ciudad de Noruega. Sí, señor. O sea, lo mandamos de viaje. Pero de Somodorros, hace años que no lo escuchaba. Claro. Ya. Bueno, pues vamos con uno de los grandes grupos, ¿eh? Españoles. ¿Grandes? Por cierto, el Miguel, el bajista de ellos, ya le han dado el alta, ya está recuperado y esperando que vayamos a comernos un buen lechoncillo ahí a Mallorca. Ya no está Modorro. Ya no está Modorro. También. Los bravos y su simpatía. Now you need some sympathy. You come running back to me, crying shell tears. I don't care. You can cry a sea of tears. They won't get you any share of my sympathy. Someone who stayed true. Now I don't need you. My heart don't go for you. I had enough. Now I'm over you. No more sleepless nights for you. No more sympathy. Foolish game of love you play, 'cause it's not for me. Yeah, 'cause it's not for me. Oh, 'cause it's not for me. Oye, que ya nos queda poco rato, ¿eh? Poco rato, pero sí. casi se me olvidaba, y me he acordado porque nos manda un saludo el amigo Alberto Alcalá, que está petando por todo el país. Uh-huh. Y yo como no sé cómo lo hace para estar todo el día de aquí para allá, de allá para aquí. Y como no podía ser de otra manera, el mes que viene, pero no es el día exacto, está en Andorra de Teruel, el amigo Alberto Alcalá. Alcalá. Bueno, pero aquí para los amigos Albertico. Sí. ¿Qué os parece? Fantástico. Pues fantástico, pues nos alegramos. Vamos con los Lone Star y Mi Calle. ¿Y cuál es tu calle? O no, o sí, yo creo que sí. Qué buenos eran los Lone Star, ¿eh? Sí, señor. Yo casi día son porque el Pedro aún sigue. Vale, pero sigue en solitario. Ya, sí. Ya no son ellos, ¿eh? No, pero lleva algo de repertorio de... Sí, pero... Pero bueno. Los sí, músicos pero... que llevaba eran muy buenos, ¿eh? Siempre. Ahora lo decíamos. Mira, en el... A mediados de los 70... perdón. El bajista que llevaba era el Sebas. Sí. El de Los Salvajes, que nos dejó no hace mucho. Uh-huh. Y digo, vaya en dos grupos que militó... De todas formas, era un bajista de lo mejor que ha tenido en el país. Y luego el guitarrista, Joan Miró. También. Hace poco le hicieron un... Sí, un homenaje. Un homenaje. Dicen que era el mejor guitarrista de España, allá por los 70. Sí. En fin. Bueno, pues vamos a con los mitos, que no hay ningún mito. Y como decíamos antes del Cuéntame y todo eso, anda, que tampoco pegó. Él es muy fácil. Con su... Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Si lo intentas, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, p chicos, que nos vamos ya. Que ya se nos va esto, aún metemos una cancioncilla más. ¿Control? Sí. Contrólame usted. Pues vamos, para terminar bien. Vamos a terminar bien, bien rockeros y bien, con buena marchica. ¿Eh? Está para que nos escuche bien nuestro... de Water Rival y su Traveling Band. Vaya marchica que hemos puesto para despedirnos, ¿eh? Hombre. Oh. Oye, ya ha terminado un chispún. ¿Chispún? Sí, señor. Se me ha olvidado decir chispún. Pues... pues que nos vamos. Pues sí, ya... ya hemos llegado al final del programa. Una semana más. Una semana más. Vamos ya, fíjate, más de 22 años, ¿eh? Con el programa. Oh. 22 años. Fíjate. 22 años y... y... meses. Y meses. Casi 1100 programas, ¿eh? Pues, oye, estamos en octubre, estamos acabando octubre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Haremos especial Navidad o qué? A lo mejor, eso es cuestión de... de programarlo, hacerlo... y a ver cómo lo hacemos, y con quién, y de qué manera. Bueno, ahora como me he quitado yo un cargo de los pioneros... date cuenta que estamos en noviembre, como el que dice. Sí. O sea, que queda poco para... bueno, lo estudiaremos y por supuesto avisaremos. Mientras tanto, pues un fuerte abrazo de aquí y de estos. Que paséis buen fin de sobre el, y puente. Y puente, y cuidado puente, con la carretera, sí, cuidado con la carretera. Que ves cada cosa. Tito, madre mía. Tito Puente. Madre mía. Tito Puente. Mira, ya que ayer, no, el otro viernes cuando venía. Me gusta respetar las señales, sobre todo las de velocidad, cuando vengo por la carretera. Vengo 90, 90 y algo, llego a una señal de 70. Bajo la velocidad a 70, 75. Y el coche atrás se me pone a pitar y a con las luces. Y aún me puedo decir más, era el autobús de Lina, el IFE. Y se me puso pegado, digo, se me va a meter en el maletero. Vale, lo tenía que decir, lo he dicho. Un abrazo a todos. Es esto. A pasarlo bien. Hasta la próxima. Tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del